Fundamentalmente queremos transmitir desde el bloque del Frente para la Victoria que tenemos tres cuestiones puntuales hoy a denunciar públicamente y también llegar a los distintos estadios o organismos que tienen que tomar o recepcionar nuestras denuncias. Fundamentalmente tienen que ver por la situación irregular de dos ministros, de la ministra Rieta y del ministro Marcelo Martín. Y también explicar por qué los carteles en cuanto a la al fallido intento de la ley de emergencia por violencia de género, iniciativa del propio bloque. Así que el doctor Rochas hablará del tema de Marcelo Martín, el legislador Vallaza de Arrieta y Edith Garro en cuanto a género. Muchísimas gracias. Bueno, en particular la postura del bloque respecto de ambos ministros es solicitarle al gobernador Beretinec el inmediato pedido de renuncia de estos dos ministros. En lo que hace al ministro Martín, vamos a estar presentando ahora, con la firma de todos los integrantes del Frente para la Victoria, una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por abuso de autoridad y por negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo que está ocupando. El ministro Martín, además de ser ministro, ha confesado públicamente que está ejerciendo la actividad privada con una actividad de feedlot. Hemos investigado, hemos averiguado en estas horas, luego de su confesión pública, y no solamente es titular de una empresa, sino de tres sociedades que estarían a nombre de él. Finca Río Negro, Finca Fresh y Fedagro, que es la empresa productora de Fieldot, que es el emprendimiento más importante que tiene. Un emprendimiento que en el caso particular de la ley, existe una ley en la provincia que es la ley de Fieldot, en donde se establece como autoridad de aplicación de todo ese negocio precisamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Es decir, que este ministro ha estado actuando a sabiendas de la ley y contraviniendo todo lo establecido desde la ley de ética, la ley de ministros que les prohíbe y les genera una incompatibilidad absoluta y expresa respecto a la actividad, y encima en contra de la misma ley que regula la actividad del Fieldot, de la cual él es autoridad de aplicación. Es decir, un ministro que en todo este tiempo ha venido actuante como controlante y controlado, ejerciendo una negociación absolutamente incompatible con el ejercicio del cargo. No vamos a quedar simplemente a la crítica pública, sino que estamos llevando todos estos antecedentes a la justicia penal para que se investigue y para que sea el fiscal y el juez, luego de una averiguación, de la averiguación pertinente y el estamento judicial correspondiente, el que termine de indicar esta clara actitud delictiva que está teniendo el ministro. Por eso es la petición, desde el punto de vista político, al gobernador Beretinec para que le pida inmediatamente la renuncia a este hombre que está cometiendo delito en el ejercicio de su cargo. Y la presentación que vamos a formular ahora, en segundos nada más. Rochas, ¿qué pruebas tienen? ¿Cómo lo han podido confirmar? Usted dijo que hicieron una investigación al respecto. Sí, no solamente la confesión del ministro propiamente, que lo ha hecho público, donde ha confesado que él tiene un cargo, sino que recabando información en algunas bases de datos, surge clara el inicio de esta empresa, no me sale ahora el nombre, perdón, disculpe, Fedagro, que es el nombre de la empresa Fedagro, Sociedad Anónima, que los indica él como presidente desde el año 2014 y que ha ejercido ese cargo y esa actividad hasta la actualidad. ¿Eso debería figurar en su declaración jurada? Eso debería figurar en la declaración jurada que tiene que haber presentado ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero antes que eso tendría que haber desistido de esa actividad. Y le vuelvo a decir, la actividad que lleva adelante es la actividad de Fieldot, de la cual él es autoridad de aplicación en la provincia. Es controlante y controlado del mismo negocio que está llevando adelante. Y una de las cosas que estamos sospechando fuertemente y que será motivo, ni bien lo podamos confirmar, de nuevas ampliaciones, es que se ha visto favorecido de diversas medidas, tanto políticas como económicas, que han sido tomadas por el gobierno de la provincia o gestionadas ante el gobierno nacional, y que lo terminan concluyendo como directo beneficiario precisamente a este mismo ministro que está haciendo negocios desde el cargo que está ocupando. ¿Esto es exclusivamente por los feedlots que tiene el ministro o tiene alguna relación también con la denuncia que en su momento formuló el gobernador pampeano en cuanto al ingreso de carne con hueso desde La Pampa, o asado con hueso? La crítica generada, que realmente como rionegrinos nos resulta vergonzoso, vergonzosa la actitud de un ministro que se ve involucrado en un negocio directo que termina afectando hasta incluso las relaciones de una provincia con otra. Pero lo que ha generado es, precisamente a través de la crítica generada por un gobernador de otra provincia, el descubrimiento de esta situación, que obviamente era ignorada por nosotros si no hubiésemos recurrido a la justicia mucho antes. Ahora en el plano político, Rochas, Martín Doñate, el diputado diputado Martín Doñate ha salido a respaldar al gobierno provincial en este tema. ¿Han hablado con él? Porque digo, pertenecen al mismo partido. Martín Doñate lo que ha dicho es que hay que tener mesura en un tema que verdaderamente nos obliga a actuar responsablemente. Por eso, nuestra presentación no va respecto de las políticas que está llevando adelante la provincia en cuanto a la barrera sanitaria y su realización, sino la situación personal y delictiva de un ministro, que le vuelvo a decir, y sobre eso se circunscribe nuestra denuncia. Un ministro que desde el ejercicio de su cargo está haciendo negocios personales y se está enriqueciendo personalmente en una actividad en la cual él es controlante y controlado. Es decir, él se dio su misma habilitación, se estaría dando sus mismos permisos y estaría siendo ejerciendo sobre su propio negocio la autoridad del poder de policía. Bueno, en otro caso, presidente, público conocimiento de la ministra Rieta que abusó de la confianza de una anciana que tiene 95 años que está sufriendo un desalojo al hacerse de su propiedad a un precio vil, ¿no? Así que creemos que eso es incompatible. Si bien es un problema que es el del ámbito particular y que legalmente puede tener los papeles en regla, que además los papeles comprueban que ella es la que se quedó con la propiedad, es el sentido común que nadie vende su propiedad 20 veces menos del valor que tiene, y menos las consecuencias que le trajo a esta señora que tiene 95 años de edad, es una dirigente reconocida en Bariloche, es un ser humano, digamos, que tiene derechos, a pesar de su avanzada edad, es desalojada de su vivienda, ¿no? ¿La presentación en este caso es penal? ¿Cómo es la denuncia que están realizando? No, la denuncia la estamos haciendo en la Fiscalía Administrativa de la provincia, porque creemos que la ley de ética pública está claro que la persona tiene que tener una práctica, digamos, de ética en la función pública que no se contradiga con su ética, digamos, en cuestiones que ya son públicas y no son más privadas. Allá en Bariloche, ¿qué es lo que ha dicho la ministra? Ella justifica que de la legalidad no tiene ninguna imputación, y justamente nosotros lo que queremos diferenciar es la legalidad con la legitimidad, digamos, porque al principio ella lo había negado, y justamente cuando los papeles aparecen y dicen que ella realmente le compró la propiedad y después se remató, digamos, y tuvo como consecuencia el desalojo de la señora, que esto por suerte hasta ahora no se ejecutó, quedó comprobado que ella era la dueña, se la había comprado y que se lo compró a un precio muy inferior a lo que vale, entre 10 y 20 veces menos, depende de la cotización, y que también están perjudicadas otras personas, que compró en el remate, que lo hizo de buena fe y tampoco se pudo todavía hacer cargo de su propiedad, así que se generó todo un conflicto que si ustedes lo ven en las redes y en los medios digitales, hay un repudio unánime de los barilochenses a la actitud de la ministra, digamos. Así que nosotros acá no solamente denunciamos una situación que nos parece, sino que también nos hacemos eco de la voz de los ciudadanos de Bariloche. También queremos nosotros dar a conocer a la comunidad de Río Negro que se trató en la Comisión de Género el tema del tratamiento que nosotros pedíamos del proyecto que estaba presentado ya por los legisladores Marinao, Diegues, Ocampo, donde se pedía la emergencia de género y no fue votado favorablemente por la mayoría, con oposición de nuestro bloque, por supuesto. Esto la verdad que preocupa, teniendo en cuenta la situación alarmante que hemos tenido en Bariloche con varios femicidios en estos últimos días, y creo que también abarca toda la provincia, por lo que vamos a seguir trabajando dentro del seno de las comisiones para poder avanzar e insistir con el tratamiento de esta emergencia. ¿Eso tiene el oficialismo para rechazar la emergencia? Ellos sostienen que no les sirve a ellos la emergencia, que no llevan a nada. Nosotros creemos que sí, que es una herramienta más que tienen ellos como para poder usar los fondos, el presupuesto, que tampoco ha estado usado. Hay presupuesto, como para dar un ejemplo, de la trata de personas de 5 millones de pesos, se han utilizado solo 22 mil pesos el año pasado. Por eso creemos que con esto le damos una herramienta más para que ellos puedan realmente realizar todo lo que protocolarmente deben realizar cuando hay una denuncia, para agilizar. Otro tema amplía la situación de Arrieta, el legislador Ramos Mejía de Bariloche, que también está en el tema. Sí, buenos días. Escuchaba acá al legislador Vallaza hablar de la situación de Arrieta, y no se trata de una cuestión legal acá. Las explicaciones que dio la ministra Arrieta son explicaciones legales. se trata de una cuestión ética que tiene que ver, digamos, de la forma que ella se desempeñó en su momento, su faz privada, y abusó del estado de necesidad de una persona mayor. Nosotros tenemos para sospechar que esta situación ¿por qué no se va a trasladar a la función pública? En función de eso, nosotros exigimos la renuncia de la ministra. Los funcionarios públicos tienen que dar el ejemplo de sus actuaciones en su faz privada y en su faz pública también. Con lo cual, lo que manifestó antes el legislador Vallaza es tal cual. En Bariloche la situación está repudiada en forma generalizada. Esto queremos que ustedes lo sepan, porque es generalizado el repudio a la situación que vive la señora Cien en su propiedad.